Es verdad, soy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido y lo soy, pero ¿podría decirse que estoy loco? La enfermedad había agudizado mi sentido, no lo había destruido ni apagado. Sobre todo, tenía sentido del oído agudo, oía todo sobre el cielo y la tierra, oía muchas cosas del infierno. Entonces, ¿cómo voy a estar loco? Escuchen, Dios, observen con qué tranquilidad, con qué cordura puedo contarle toda la historia. Me resulta imposible decir cómo surgió en mi cabeza esa idea por primera vez, pero una vez conseguida, me persiguió día y noche. No perseguía ningún fin, no había pasión. Yo quería mucho al viejo. Nunca me había hecho nada malo, nunca me había insultado, no deseaba su oro. Creo que fue su ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Era un ojo de color azul pálido con una firme película delante. Cada vez que posaba ese ojo en mí, se me enfriaba la sangre. Y sí, muy gradualmente. Fui decidiendo quitarle la vida al viejo y quitarle así de encima ese ojo para siempre. Pues bien, así fue. Usted creerá que estoy loco. Los locos no saben nada. Pero debería haberme visto. Debería usted haber visto que, con qué sabiduría procedí. Con qué cuidado. Con qué perversión. Con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Y una noche, cerca de la medianoche, yo hacía girar el picaporte de su puerta y la abría con mucho cuidado. Y después, cuando lo había abierto lo suficiente como para pasar la cabeza, levantando una linterna cerrada, completamente cerrada, de esto que no servía ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza, como se habría reído usted si me hubiera visto con qué astucia pasaba la cabeza. La movía muy despacio, muy lentamente, para no molestar al sueño del viejo. Me llevaba una hora meter toda la cabeza por esa abertura, hasta donde podía verlo dormir sobre su cama. ¡Ja! ¿Podía un loco actuar con esta prudencia? Y luego, cuando mi cabeza estaba bien adentro de la habitación, abría la linterna cubierta con mucho cuidado, porque las bisagras hacían mucho ruido, hasta que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Hice todo esto durante 7 largas noches, cada noche cerca de las 12, pero siempre encontraba el ojo cerrado y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamando por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Por lo tanto, pero usted, ¿qué tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada noche a las 12 yo iba a mirarlo mientras dormía? La octava noche fui más cuidadoso cuando abrí la puerta. El minutero del reloj de pulsera se mueve más rápido de lo que movía mi mano. Nunca antes había sentido el enlace de mi fuerza, de mi sabiduría. Casi no podía contener mis sentimientos de triunfo. Al pensar que estaba abriendo la puerta poco a poco y él ni soñaba con el secreto de mis acciones e ideas, me reí mientras, entre dientes, ante la idea, y tal vez no yo, porque se movió en la cama. De repente, como sobresaltado, pensará usted que retrocedí, pero no fue así. Su habitación estaba tan negra como la noche más cerrada, ya que él cerraba las persianas por miedo que entraban los ladrones. Entonces sabía que me vería abrir la puerta y seguir empujando suavemente, suavemente. Ya había introducido la cabeza, y hasta para abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico, y el viejo se incorporó en la cama gritando, ¿quién anda ahí? Me quedé quieto y no dije nada durante una hora entera. No moví ni un músculo y mientras tanto no oí que volviera a acostarse a la cama. Aún estaba sentado, escuchando como había hecho yo mismo esta noche tras noche. Escuchando los relojes de la muerte en la pared, oí de pronto un quejido y supe que era el quejido del terror mortal. No era un quejido de dolor o tristeza, no. Era el sonido ahogado que brota del fondo del alma cuando están las sobrecoges. Yo conocía perfectamente ese sonido. Muchas veces, junto a medianoche, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho profundizado con temible eco. Los terrores que me enloquecían, digo que las conocía bien. Sabía que el viejo sentía y sentí la misma por él. Y sentía la lástima por él, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que él había estado despierto desde el primer débil sonido cuando se había vuelto en la cama. Sus miedos había crecido desde entonces. Había estado intentando imaginar que el ruido era inofensivo, pero no podía. Sabía que estaba diciendo a sí mismo, no es más que el viento en la chimenea, no es más que un ratón camina sobre el suelo, o no más que un grillo que chilló una sola vez. Sí, había tratado de convencerse después de sus posiciones, pero era en vano, todo en vano, ya que la muerte al acercarse se había decidido fugitiva y evolutiva a su víctima, y era la fúnebre influencia que aquella impredecible sombra de la movía a sentir. Aunque no veía ni oía, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando hube esperando mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, decidí abrir un poco, muy poco, una ranura en la linterna. Entonces la abrí, no sabe usted con qué suavidad, hasta que por fin su solo rayo, como el hilo de la araña, brotó en la ranura y cayó de lleno sobre su ojo de vitre. Estaba abierto, bien abierto, y me enfurecí mientras los miraba. Lo veía con total claridad de azul apagado, con aquella terrible película que me helaba el alma, pero no podía ver nada más que la cara o el cuerpo, ya que había dirigido el rayo como en tinta, exactamente hacia el punto maldito. ¿No le he dicho que lo que usted cree locura es la mayor agudez de los sentidos? Luego llegó a mis oídos un suave, triste y rápido sonido como el que hace un reloj cuando estaba envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latido del corazón de un viejo. Aumentó mi furia como el redoblar de un tambor estimula al soldado en la batalla. Sin embargo, incluso en ese momento me contuve, y seguí callado. Apenas respiraba. Mantuve la linterna inmóvil e intenté mantener con toda firmeza la luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latido del corazón iba en aumento, crecía cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debe haber sido espantoso, era cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me entiende? Le he dicho que soy nervioso y así es. Pues bien, en la hora muerta de la noche, entre la atroz del silencio de la antigua casa, un ruido tan extraño me excitaba con un terror incontrolable. Sin embargo, por unos minutos más me contuve y me quedé quieto, pero el latido era cada vez más fuerte, más fuerte. Creí que aquel corazón iba a explotar y se apoderó de mi nueva ansiedad. ¿Los vecinos podían haber escuchado el latido del corazón? Al viejo le había llegado la hora. Con un fuerte grito, abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una sola vez, en un momento lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Después sonreí alegremente al ver que el hecho estaba consumado. Pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Sin embargo, no me preocupaba porque el latido no podía oírse a través de la pared. Finalmente cesó. El viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba duro, duro como una piedra. Puse mi mano sobre el corazón y allí la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones, estaba muerto. Su ojo ya no me preocupaba más. Si aún me cree usted loco, no pensará lo mismo cuando describa las sabias preocupaciones que tomé para esconder el cadáver. La noche avanzaba y trabajé con rapidez, pero en silencio. En primer lugar, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, los brazos y la pierna. Después, levanté tres planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco. Luego coloqué las tablas con tanta inteligencia y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podía haber detectado nada extraño. No había nada que limpiar, no había manchas de ningún tipo, ni siquiera de sangre. Había sido demasiado precavido para eso, todo estaba recogido. ¡Ja, ja! Cuando terminé con estas tareas, eran las 4, todavía oscuro como medianoche. A sonar la campana de la hora, golpearon la puerta de la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, ya que no había nada que temer. Entraron tres hombres que se presentaron cordialmente como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche, por lo cual había sospecha de algún atentado. Se había hecho una denuncia en la policía y ellos, los oficiales, habían sido enviados a registrar el lugar. Sonreí, ya que no había nada que temer. Di la bienvenida a los caballeros. Dije que al agredido había sido producto de mí durante un sueño. Dije que el viejo estaba afuera, en el campo. Llevé a los habitantes por toda la casa. Les dije que registraran bien. Por fin, los llevé a su habitación. Les enseñé sus tesoros, seguros e intactos. En el entusiasmo de mi corazón, de mi confianza, llevé sillas al cuarto y le dije que descansaran allí. Mientras yo, con la salvaje audiencia que me había dado mi triunfo perfecto, colocaba mi silla sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales se mostraron satisfechos Mi forma de proceder la había convencido y no sentía especialmente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba muy animado. Pero de repente empecé a sentir que me había ponido pálido y deseé que se fuera. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido, pero se quedaron sentados y siguieron conversando. El ruido se hizo cada vez más claro. Hablé más como para olvidarme de la sensación, pero cada vez se hacía más claro, hasta que por fin me di cuenta. El ruido no estaba en mis oídos. Sin duda, me había puesto muy pálido, pero hablé con más fluidez y más en voz alta. Sin embargo, el ruido aumentaba. ¿Qué hacer? Era un sonido bajo, sordo, rápido, como el sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón. Traté de recuperar el aliento, pero los oficiales no lo oyeron. Hablé más rápido, con más conveniencia, pero el ruido seguía aumentando. Me puse de pie y empecé a discutir sobre todas las significantes en voz muy alta y con violentos gestos, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Caminé de un lado a otro con pasos fuertes, como furioso por las observaciones que aquellos hombres. Pero el sonido seguía creciendo. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Me salía espuma de la rabia. Maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con la silla las tablas del suelo, pero el ruido aumentaba su tono cada vez más. Crecía y crecía y era cada vez más fuerte. Y sin embargo, los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían. ¿Es posible que no lo oyeran? Dios todo por eso. ¡No! ¡No! ¡Claro que oían! Y sospechaban. Lo sabían. Se estaban burlando de mi horror. Esto es lo que pensaba y así pienso ahora. Todo era preferible a esta agonía. Cualquier cosa era más soportable que este espanto. Ya no aguantaba más. Era hipócrita. Eran esas hipócritas sonrisas. Sentía que iba a gritar o morir. Y entonces otra vez escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. No fincas más, malvados, grité. Confiesa en que lo maté. Levanten esas tablas, aquí donde está el latido de su horrible corazón.